sus bocas como de bostezo, joracadas en resistentes maderas, con formas de barcas antiguas, grabadas con intrincadas geometrías, sobre pies tarúos de poner y quitar, con papos de embarazada y picos de animal plantado que señalan el camino a recorrer por los montes, por las camberas y callejas de los pueblos de Cantabria. Albarcas protectoras de húmedos lodos, de nevados puertos, de piedras y dalles sueltos, de boñigas de establo y resbalones en los prados. Utilizada por niños y mujeres, vaqueros y segadores, curas y maestros, con escarpines, con zapatillas, con calcetines o a pie pelao, en amazuelas o en chancletu a medio calzar. Con su sonido personal al andar, los chavales callejeando, dando a barquíos, los demás abarqueando en su regreso nocturno de las tabernas o de las gilas. Queremos hoy volver a sentir los golpes de las azuelas, los desgarros de legras y barrenos, visionar las formas mochas y piconas, campurrianas y carmoniegas, y recordar a los albarqueros que fueron, y aún son, artesanos de uno de los calzados más peculiares de la humanidad, las albarcas. Por eso nos hemos reunido un martes más en tu compañía, en este espacio de Radio Laredo, que un buen día decidimos llamar La Gila. Hola, Rodri. Hola, Tono Reguera. Rodrigo Miguel. Hola, Tono Reguera. Gómez Serna, buenas tardes, buenos días para los que nos oyen en domingo. Hola, Noé. Hola, hola, saludos. ¿Qué nos estás preparando para la cena? Hoy tortilla de patata. Muy bien, muy rica. Ya te digo. Así que no veía yo peroles y estaba viendo ahí trajinando con las sartenes y no había nada colgado ahí de los yares. Y esperad, si esperamos 15, 20 días más, con pimientos. Muy bien, muy rico. Ay, de esos de las cárcovas que están bien ricos, pequeñucos. Y aunque luego llegarán más amigos a compartir esta gila con nosotros, de momento estamos nosotros tres y, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Queremos proponeros a todos una cosa, porque ya se nos va viniendo encima las fechas en las que nos cogemos esas pequeñas vacaciones, donde se acaba esta quinta temporada de la gila, ya por el mes, finales del mes de junio, y entonces os proponemos algo, a ver si sois participativos, que es, sabéis que el año pasado, y si no sabéis lo decimos, hicimos un apaga y vámonos para despedirnos con ese programa, y queremos hacer, en aquel apaga y vámonos, pues lo que pusimos fueron aquellas canciones que nos marcaron, pues canciones que tienen que ver con el programa, ¿no?, con la línea del programa, que nos marcaron, pues de alguna manera. Esta vez queremos hacerlo igual, pero diferente. Queremos que seáis vosotros los oyentes los que nos enviéis a través del email, a través del correo, a través del buzón de la Casa de Cultura, o nos paréis en la calle y nos lo digáis, pues que nos pidáis una canción que desearíais oír en ese último programa. Si queréis explicarnos un poco por qué, pues nos lo explicáis, si no, pues nada. Y si podemos satisfaceros, pues así lo haremos. Y entre todos los que participéis, ¿qué vamos a regalar, Tono? Pues vamos a sortear un disco editado por el Parlamento de Cantabria, que es un álbum de cuatro discos, que se llama 25 años de autonomía, 25 años de música. En hay donde hay multitud de... música tradicional, esos, música moderna, todos los estilos de música que se han editado en estos 25 años en Cantabria. Son cuatro CDs con gente como Manuel Luna, Salta Bardales, Cadavieco, el Malvis de Thanos, Los Castos, Madera de Blues, Melopea, bueno... Mayadama me parece que anda por ahí, bueno, un montón de ellos, en Boque... Todos los que han estado en estos 25 años. Decir también a los que nos estéis escuchando a través de internet que estamos en modo de pruebas, que si queréis poneros en contacto con nosotros, tenemos dos correos, uno más rápido y para el directo, que es radiolaredo@laredo.es. Si queréis consultarnos alguna cosa o decirnos alguna cosa, corregirnos lo que vayamos diciendo o contestar a la adivinanza. O pedirnos esa canción para el último programa. Eso es. Y otro, repito, radiolaredo@laredo.es, inmediato. Y otro para más pausado, también para pedir las canciones, que es lagila@hotmail.com. Uh-huh. Todo lo que queráis, opiniones, propuestas, dudas. Y lo dicho, regalaremos entre todos los que se pongan en contacto con nosotros este álbum. Álbum de cuatro CDs. Eso es. Y vamos ya derechos al programa. Primero, como siempre, unos refranes y relacionados con el tema que nos ocupa, que como sabéis, y si no sabéis os lo digo, son las albarcas, las abarcas, que dicen en Carmona. Y refranes referidos a albarcas, la verdad es que no he encontrado muchos. He encontrado, por ejemplo, este que dice: pastor albarquero ni guarda dinero ni guarda el perro, porque indica que el que no está a lo que tiene que, a lo que celebra, pues se le puede perder lo que realmente es interesante. Hay otro: pastor albarquero que perdió la albarca al taparle el agujero, de abedul la albarca y pasará en la charca, a quien ganando no guarda media albarca, y a quien ni ganar espera, albarca entera. Este no lo entiendo. Y tampoco entiendo. A ver, vuélvelo a leer, por favor. A quien ganando no guarda media albarca, ya que quien ni ganar espera, albarca entera. La verdad es que hay que meditarle, hay que meditarle. No, y hay otro también. Este no, este se entiende perfectamente. Es de como el refranero, ya sabes que es un pelín machista. Abarca, borona y mujer, cerca de la casa están bien. Sí, un poco machista. Y hay otro que no lo entiendo tampoco, que es: las alpargatas en enero son madreñas en abril. Que da calor. No tengo ni idea. Y hay uno que conocemos todos: quien mucho abarca, poco aprieta. Eso es. Yo tengo también por ahí uno. Pero ese no tiene que ver con las albarcas. Hombre, lo de la abarca. Es el verbo abarcar. Mucho abarca. Digo, a ver quién lo pilla. Es bueno. Hay otro que dice: albarcas y coladores de abedul son las mejores. Ah, mira, ahí está. Antes los coladores eran de madera, de madera de abedul. Bueno, pues, ¿y qué refrán nos has traído? Espero que sea menos gracioso que el último que acabas. No, refrán, esos. Adivinanza. Digo, adivinanza, perdona, Antonio. Adivinanza, pues he traído una, bueno, yo creo que no será, no ofrecerá muchas dificultades. Tenía dos, la verdad que me voy a quedar con esta que es como más casta. Más casta. Que dice: dos señoritas. O sea, que la otra. La otra se la he censurado yo. Dice: dos señoritas detrás de la puerta están esperando a que se lo metan. Fíjate, esta es la casta, imagínate la que he censurado. Pues lo dicho, sorteamos ahora de momento de este programa dos entradas para el cine de Laredo. Uh-huh. O la satisfacción, si nos escribís por internet, de ir ya. Que os tengamos ya en cuenta para ese sorteo. Ese sorteo, sí. Entonces, repito, radiolaredo@laredo.es, que es eso, al teléfono 942-61-2700. Que con las dos entradas para el cine podíamos sortear también dos presencias en mesas electorales el domingo, tranquilamente. Yo ya tengo que eso lo disculpa. A mí ya me ha tocado una, no sorteo más. Si queréis, sorteo la mía. ¿Y tú qué dicho nos has preparado, Rodrigo? Bueno, pues yo... Mira, y viene bien al hilo de esto, que yo me quería hacer el sueco con esto de las votaciones, pero no, pues me ha tocado mi deber cívico de colaboración en así la mesa electoral como y presidente. Que muchas veces y la frase es hacerse el sueco. Hacerse el sueco es desentenderse, simular que no se comprende o no se entiende determinado asunto, pues con el fin de no involucrarse demasiado o despreocuparse de él. Una explicación para este dicho es la que señala que los visitantes de Suecia, es decir, los propios suecos, marinos o viajeros, eran incapaces de comprender la lengua castellana y, por lo tanto, pues se desentendían de cualquier asunto que no les afectara directamente. Entonces, pues de ahí venía un poco pues hacerse el sueco, ¿no? Pero hay otra explicación, que es además la que relacionamos con el tema de hoy, con suecos, suecos, albarcas, almadreñas, etcétera, etcétera, que es la que sugiere que la expresión hacerse el sueco deriva de la palabra latina socus, que significaba en su origen tronco o tocón de madera, de donde se podría interpretar que una persona que se hace el sueco permanece inalterable como un tronco ante los problemas o asuntos que se le plantea. O sea, que cada uno elija la que prefiera, pero que nadie nos hagamos el sueco ante estas próximas elecciones, que es un día de fiesta y un día de fiesta democrática, además. Muy bien. Pues seguimos. Felicidades para todos los que se presenten y que sí, porque van a ganar todos. Ya sabes que al final ganan todos. Es que bueno, cumplan sus expectativas. Espero que no me pase como el año pasado. En las anteriores elecciones. Ah, bueno, no lo así cuentes. Que no lo cuentes, es que es mejor no contarlo. Un silencio bueno. Prudente. Bueno, vamos a seguir con el programa y llegamos al rinconuco del Yar. Y ahí quiero dedicar una nana a la hija de Eugenio Serna, porque es muy buena y fiel oyente nuestro. Ella y su hija, Ana. Bueno, no he dicho que la hija de Eugenio Serna se llama María Luisa. Y tenía el hijo pequeño, hermano de Ana, cuando nació, pues le cantaba muchas nanas y tal, y yo sé que le encantaban esas nanas. Y ya que es el cumpleaños del hijo de María Luisa, pues vamos a oír esa nana, una que le recuerda pues las que le cantaba María Luisa. Por cierto, felicidades, Rodri. Gracias, Tono. En tu cumpleaños. Te agradezco este detalle que has tenido. Pues vamos a oír esa nana y que te trae tan, tan gratos recuerdos. Venga. Vamos a irla. A la nana, nanita, nanita, mi niño tiene sueño, bendito sea. A dormir, mi niño, que viene coco y se lleva a los niños que duermen poco. Ea, ea, ea, que no soy tan fea, y si lo soy, que lo sea. Ea. Mi niño se va a dormir y ojalá fuera verdad y le durará el sueñito 3 días como a San Juan. Mi niñito tiene sueño, su mamá le quiere mucho. Dice que le va a comprar de almendras un cucurucho. Ea, ea, ea, que no soy tan fea, y si lo soy, que lo sea. Ea. Bueno, pues muchas gracias por este regalo musical. Hombre, Tono, que te mereces eso y más, Rodri. Bueno, espero que haya más. Reitero muchas felicidades. Espero que haya más también. No, ahora luego esperamos nosotros en las cañucas mientras comemos la tortilla esa que está preparando Noé. Ok. Bueno, deciros también, oyentes, que el viernes 25 a las 11 de la noche en el Arlequín pues vais a poder disfrutar de nuevo de Alfonso Carlos, que tiene un concierto allí. Y mañana a las 8:30 en la Plaza de la Constitución pues viene el grupo Luetiga a amenizar un programa electoral, un uh-huh. partido, la presentación del partido, bueno, todas estas cosas, pero a su vez va a tocar el grupo Luetiga, que siempre pues se agradece que venga por aquí por Laredo. ¿Y dónde? En la Plaza de la Constitución, sobre las 8:30 el grupo Luetiga, y el viernes 25 pues Alfonso Carlos en el Arlequín. Uh-huh. Y sin más, nos vamos ya a esa segunda parte del programa, que vamos a hablar de las albarcas, y vamos a poner de fondo al grupo El Arca de Sueños, de Fontibre a Deltebre. Albarca, abarca, almadreña, madreña, galocha, zocos, zuecos, chocles y escalapuñes. Diversas son las denominaciones del calzado de madera, menos incluso que sus formas, pues como iremos viendo a lo largo del programa, estas varían sustancialmente, ya no de una región a otra, sino de pueblo a pueblo, donde incluso cada artesano le daba su sello personal en cuanto a su decoración. Realmente se hace difícil darle un calificativo tan sucinto a este calzado, pues si nos referimos a las albarcas, dando por hecho que son cántabras, estaremos cometiendo un error de bulto, ya que las distintas tipologías hace que sean perfectamente diferenciables entre sí unas albarcas carmuniegas a unas albarcas lebaniegas, o campurrianas, o pasiegas, etc. Incluso, como iremos viendo, algunas de estas se dividen en variantes y que a su vez dan lugar a unos tipos de los que salen unos subtipos. Quizás pueda parecer demasiada complicación para un calzado humilde y que se mantiene en sus orígenes rurales, aunque hace algunos decenios que se hayan convertido en piezas de decoración o calzado típico dentro de la folclorización a lo que se ven sometidos los usos tradicionales de nuestros pueblos. Sin embargo, son piezas de gran valor etnográfico y dignas de un estudio profundo, estudio que en Cantabria han apuntado distintos etnógrafos y folcloristas. Recordemos los trabajos de Fernando Gomarín, Madera para calzar, el de Alberto Díaz Gómez, Los abarqueros de Carmona, Santander, porque era de cuando la provincia era Santander, y las menciones que sobre el tema hace Adriano García Lomas en El lenguaje popular de la Cantabria montañesa y Gustavo Cotera en su libro Trajes populares de Cantabria siglo XIX. Otro tanto podemos decir de nuestros vecinos asturianos, la otra región que más variantes posee, pues salvo el libro La Madreña, tipologías y distribución en el noroeste español de Alfonso Fernández Cantelli, poco más se ha realizado con el fin de dar más a conocer un calzado muy característico de estas latitudes y que aún es posible hacerse con él, aunque eso sí, cada vez por estos pagos se va haciendo más difícil y más caro. Hoy, y como siempre que acudimos a la Gila, al entrar en esta cocina desde donde hacemos este programa, hemos dejado nuestras abarcas a la puerta, pues a pesar de que las hacemos protagonistas de nuestra charla, cada uno tiene su sitio asignado, y no queremos convertir un calzado en, como he visto en alguna ocasión, un vaso con forma de madreña. Aprovecharemos, mientras hablamos, para ir pintando unas abarcas, pues, de estas que ya tenemos aquí terminadas, pues qué gila sería esta si las mujeres no gilasen, los hombres no pintásemos albarcas y la mocedad no pelase la pava. El calzado, desde su antiguo origen, cumple con la doble función de aislar y proteger los pies de la madre tierra. Uno de estos primeros aislantes pues fueron las pieles secas de los animales cazados, aunque en determinados ambientes pues su duración era mínima, se estropean frecuentemente. El siguiente paso pues fue cortar un trozo de madera y unirlo al pie mediante tiras de cuero, que no servía para salir corriendo, pero la función de aislar la cumplía, aunque no a la perfección. Alguien pensó en trabajar un poco más la madera y que el pie encajara, protegiéndolo así de los golpes, y en ese momento pues nació el zueco. Después, para un mayor aislamiento, se le puso tacones, tarugos, los llamamos en Cantabria, dando ya lugar a lo que denominamos albarcas, almadreñas, etcétera, etcétera. Hay que comentar que es mucho a las franjas en Europa donde hay calzados de este tipo, pues como puede ser Francia, Suiza, Holanda, zonas alpinas, italianas, Alemania, los Pirineos, Navarra, exactamente, Cataluña. Hay una cosa curiosa con la riqueza que hay, ya nos iremos centrando hacia el noroeste, Cantabria, Asturias, y ya en menor medida en Galicia. Hay una zona que es el País Vasco, tanto Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que no tienen calzado de madera, bueno, ni artesanos. Es que iba a comentar también que a la vista de esta gran extensión europea, en donde aparece el calzado de madera en sus diferentes formas, su posible origen común puede ser explicado bien por la presencia condicionada por el factor climático o por la orografía, y se asimila también a un sustrato cultural. En nuestro caso, en el caso que hablamos de las albarcas, se cree, hay algunos de estos que han hecho estudios, que es debido a la cultura ganadera de la ganadería de vacas. Porque, si os fijáis, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, la mayor ganadería era de ovejas y de corderos, cabras, etcétera, etcétera, pero no tenían tantas. Y se cree que debido a, pues esto, normalmente en países, pues por eso, como puede ser Suiza, Holanda, etcétera, sí, ahí quieren ubicar el nacimiento. Normalmente yo creo que fue un estudioso, que fue Kruger, lo centra más en Francia. Sin embargo, lo que es realmente curioso es que el calzado de madera, el zueco, que no has comentado, la palabra zueco, de dónde viene, que sí, lo dije en el dicho. De zócalo. De soco. Zócalo. Y lo centra como en Francia, y desde ahí se distribuye hacia el norte, hacia el sur. Pero lo que es curioso es que tanto el calzado de madera catalán, como pirenaico, como holandés, francés y tal, responde a una sola tipología. Son todos muy parecidos entre sí. Mientras que en Asturias con las madreñas, en Cantabria con las albarcas, sin pocos kilómetros, hay muchísimas variedades. Sí. Vuelve a empobrecerse en Galicia. En Galicia hay muy pocos modelos. Modelos también de zocos, que les llaman por ahí. Bueno, así que queda un poco en entredicho ese nacimiento en la zona francesa. Quizás pudo salir de ahí, pero sin embargo, yo casi pienso que en este foco, Asturias-Cantabria, por ahí tuvo que salir también un calzado de madera al margen del otro, y que evolucionó muchísimo más que el otro. Ahora veremos un poco esas diferencias entre, pues eso, zocos, galochas, etcétera, etcétera. Pero antes vamos a escuchar un pequeño tema, que es de un CD sacado de Rabelistas Campurrianos. El CD se llama Rabel sigue la tradición, y es una canción de invierno que interpretada por Rafael Seco y Óscar Valle, que nos habla un poco de, bueno, pues de esas gilas en donde se reunía la gente en invierno, pintaba las almadreñas, que no las hacían, porque mucha gente habla de que en las gilas se hacían almadreñas. No, no, se pintan. Las almadreñas se hacían en entendiendo otros por pintar, no solo pintarlas, dibujarlas. Eso es. Y bueno, pues nos hablan un poco de esos momentos de invierno que hay en la zona campurriana. Vamos a escucharlo. Ya terminaron las fiestas en los pueblos campurrianos. Caen las hojas en los montes, ya se terminó el verano. Caen las hojas en los montes, ya se terminó el verano. Los ecos de panderetas poco a poco han callado. Mozuca, guarda tus ropas, a Mateo ya ha pasado. Bueno, cuando lleguen a la parte de las albarcas, eso no nos lo va a volver a poner. Decir que la definición de albarca en el diccionario de la Real Academia Española no viene muy preciso, porque habla de que, bueno, en principio nos envía ya al término abarca directamente, y dice que es un calzado de cuero crudo que cubre solo las plantas de los pies, con reborde en torno y asegurado con cuerdas y correas sobre el empeine y el tobillo. Hoy se hacen también de caucho, dice, y en la segunda acepción dice, en algunas regiones, zueco, zapato de madera. Bueno, pues hay que decir que, aunque el zueco tiene algo que ver, o la almadreña, o la albarca, tiene algo que ver con el zueco, en realidad son muy diferentes. Claro, de todas formas, albarca, para alguien que sea de la cordillera cantábrica para abajo, una albarca es un zapato que hacían con neumáticos viejos, con goma de neumáticos viejos, lo cosían los albarqueros, pero no era un zapato de madera. Igual alguien que nos esté escuchando por La Mancha, por ahí, y estamos hablando de albarcas y diciendo lo de los tarugos, los tacos y madera, le está sonando muy raro. Es que, claro, las definiciones y y los nombres de unos sitios a otros cambian muchísimo. Vamos a escuchar el final de este tema que habíamos propuesto y definimos un poco mejor todos estos términos de los que estamos hablando. Música. Mientras dure la tormenta, todos se van ocupando. Los mozos hacen albarcar, las mozas van remendando. Los mozos hacen albarcar, las mozas van remendando. Un espeso manto blanco los cielos han descargado. Ya están las zonas más bajas, cachaba y media cuajado. Ya están las zonas más bajas, cachaba y media cuajado. En cocinas y en las islas los mozos se van reuniendo. Y alrededor de la lumbre un rabel están tañendo. Y alrededor de la lumbre un rabel están tañendo. A las mozas estas fechas nadie las viene rondando. Y con anhelo en su alcoba su amor están recordando. Y con anhelo en su alcoba su amor están recordando. Dicen los prados y montes que febrero está acabando. Y el 28 los mozos, las marzas vienen cantando. Y el 28 los mozos, las marzas vienen cantando. Y el 28 los mozos, las marzas vienen cantando. Bien, pues como lo prometido es deuda, albarca. ¿Qué es una albarca, Tono? Pues una albarca es un zapato de madera de una sola pieza en cuya suela están presentes un talón y dos tacos delanteros, que tienen la misión de garantizar un mejor aislamiento del suelo. Y mejor agarre que si fuese liso, por cierto. Eso es. Las primeras albarcas eran para introducir lo que se dice un escarpín. Espera. Las primeras albarcas no metían escarpín, metían hierba. Para ajustar el pie metían hierba. El escarpín vino posteriormente. Lo que he dicho yo en la introducción, descalzo. Pero bueno, luego la gente se dio cuenta que aquello era muy incómodo, muy harto incómodo, y se hacían escarpines que pues están hechos como una especie de zapatilla sin suela. De sayal gordo. De sayal, que tienen que hacerlo en batanes, como aquello que nos cuentan en el Quijote, que se asusta a Sancho del ruido de los batanes en el río, y bueno, lo que era una aventura muy graciosa. Pues bueno, era para luego hacer escarpines, entre otras cosas, y bueno, que es la más primitiva, creo yo, aunque luego calzada con algo, y se calza con el escarpín. Son más cerradas de boca porque puedes introducir para que mejor el pie. Sujete bien el pie, además, que no se salga. Y es un calzado de monte y de uso diario en las labores, ¿eh? Actualmente, pues no se usa. Bueno, pero si se usan en los trajes tradicionales. Vete ahora mismo a Carmona, luego cuando tengamos a... luego a Carmona? Cualquier día, hablaba teóricamente, hablaba figuradamente, Rodri. Sí. Si vas a Carmona, cualquier día verás a la gente mayor andando normalmente en con escarpines. Albarcas. Porque es que es lo que te iba a decir ahora, que es que la que más se utiliza, la que derivó la de escarpines, ya iremos a Carmona y veremos si son con escarpines o no. Yo creo que sí. Hoy es mi cumpleaños y puedo decir lo que me dé la gana. O con zapatillas. Eres muy mayor ya. Con zapatillas, tú. No, yo creo que los carmoniegos siguen utilizando con escarpines. Bueno, pues luego nos lo dirá nuestro enviado especial a Carmona. Bien, luego se lo preguntamos. La albarca de Zapatilla, que hablando con mi madre, pues es la que conoció ella y la que conoció mucha gente de su generación, sí, y la que se sigue aún utilizando, es de Boca Mayor. Sí, por cierto, estas albarcas o almadreñas de Zapatilla, dado que había pocos artesanos ya que aquí en la zona de Paz, traían madreñas asturianas, y para diferenciarlas de las albarcas o de las almadreñas, que eran para escarpín, estas de Zapatilla les llamaban de fábrica, fuesen o no de fábrica, sí, porque sí, podían ser sí, artesanas, sí, sí, pero para diferenciarlas les llamaban de fábrica. Sí. Bueno, pues eso, la diferencia entre una y otra es que la boca es mayor, la boca de la albarca, uh-huh, y con menor espesor de madera, ¿eh? Se utilizan también mucho en el uso diario. Ahora comentaré un poco, bueno, luego comentamos en la Aredo cómo las utilizaba. ¿Diferencia con los zuecos? Pues el zueco, que es un zapato también de madera, de una sola pieza ahuecada, es con la suela lisa. Los zuecos son, uh-huh, no tienen tarugos, no tienen... Les ponían clavos. Podían tener algún zueco de algún sitio, un pequeño tacón, ¿eh? Sí, pero normalmente suelen ser... La suela, esa es la diferencia con las albarcas. En ciertos casos pueden tener la parte de arriba, la parte que tropieza con el empeine, pues podía ser de cuero. Pero eso es muy, zuecos muy antiguos. Ya sí, muy antiguos. Eso eran casi. El zueco puede ser también de cuero. Todavía es mucho. Es antiguo. Son los modernos, los zuecos de modernos. Y hay otra denominación que es la galocha, que es un calzado con suela de madera y empeine de cuero, que se utiliza sobre todo en el Bierzo, en la Malagatería, en Cabrera, en Ancares, en Asturias galaica y en zonas de tipo arcaico. Y de ese tipo eran las botas que usaban los marineros en las zonas costeras, que era una suela de madera forrado con tela a la que le daban brea para impermeabilizarlo. Bueno, aquí en Laredo se llamaban choclos. Choclos. Los choclos que utilizaban los marineros pues para sus faenas, inclusive pues a veces pues para ir a pasar por el muelle, pues en Laredo se han utilizado. Se han utilizado también, ya no tiene nada que ver con el calzado de madera, que son los chanclos, que sí, es lo pero mismo, son de goma, pero son de goma. Son de goma, sí. Son utilizando cauchos, etcétera. El chanclo acabó con las madreñas en Asturias y yo creo que mucho... Uh-huh. Yo aquí en Cantabria los he visto menos, la gente se ha mantenido un poco más fiel a la albarca. Bueno, decir que en Laredo se utilizaban mucho las albarcas, porque las albarcas las utilizaban mucho las mujeres, sobre todo para ir a las fábricas, para aislarse precisamente de esos fríos, de esas humedades que había siempre en las fábricas de anchoas. Y que, bueno, pues aquí las vendía gente como Sion, me han contado. Y que también el barrilero, que hacía barriles, vendía albarcas. Y me han contado que podía en algún momento atreverse a hacer alguna albarca. No lo tengo confirmado. Si alguien nos lo puede confirmar, los arreglos los hacía... Los arreglos de los tarugos los hacía de cuero. Si se abría la albarca, por ejemplo, por la parte de arriba o por la parte del papo, que es la parte de abajo delantera, esa albarca no se tiraba, se le ponía una argolla para sujetar la madera y de esa manera pues duraba un tiempo más. O si se partía el tacón, se le ponía una chapita de metal y se iban remendando las albarcas. Pues yo no sé si aquí el Peque y Litri llegarían a estos extremos de herramientas con latón y tal, pero desde luego sí que hacían arreglos en los tarugos con cuero para pues cuando se desgastaban, porque esto se desgasta. Vamos a hablar un poco tono de... Bueno, decir también que los niños también los utilizaban para ir a la escuela. Mi madre me contaba que ella cuando iba a la escuela por ahí, por la zona de Viveda, pues llegaba a la escuela, se quitaban todos los zuecos, lo dejaban... En la puerta. Afuera. Y por cierto, hay un libro... Y todos sabían de quién era la suya, hombre. Y además con esas albarcas hacían juegos en el recreo, las ponían en fila y iban saltando a la pata coja y procurando no tirarlas. Vamos a escuchar un pequeño tema de Pepe Ríos, de Arenas de Iguña, cantos del disco del CD Cantos del Besaya, que habla un poco también de esto de albarcas. Por el alto el campillo, canta Pepe Ríos. Por el alto del campillo vi bajar a un romerano en albarca y escarpines y en el rigor del verano sigue el mozo que va por agua con el pañuelo que ella llevaba, puesto a la moda que enamoraba. Pues como te iba diciendo, los críos en el recreo iban, jugaban a hacer quesucos, que consistía en dos equipos o varios equipos a hacer torres con las albarcas, a ver quién llegaba más alto con ellas, saltar, como te decía, entre las albarcas, y si se conseguía llegar hasta el final sin mover ninguna, lo difícil era que había que volver, pero pisando por encima de las albarcas. No has comentado que a las albarcas ahora prácticamente no se hace, pero cerraban, se ponían unos clavos de forma que agarrase y se desgastase mucho menos el taco. Y claro, para hacerse los chulines, porque sonaban más. Sí, pero además es que agarra mejor en la hierba. Uh-huh. Las camberas, las calles de los pueblos eran barrizales y ahí se hundía bien el taco, bueno, sin problema. Dicen los que un calzan... clavo en hormigón o en asfalto, sí, resbala que te matas. Dicen los que calzan albarcas, los que saben calzar albarcas, que son mucho mejores que llevar botas o cualquier otra cosa, que es que te agarran subiendo, bajando. Claro, te mantiene y no te mejor resbalas, la posición del pie. Estando acostumbrado a ellas. Sí, claro. Digo los que andan con albarcas, no los que nos las ponemos de vez en cuando para sacar el traje tradicional a pasear por ahí. Pero es que además tienen que ser para días específicos, ¿no? No estamos hablando de cualquier día a todas horas. Tendrán que ser momentos en los que hay barro, en los que hay No, la albarca se usaba todos los días. Hiciese bueno, hiciese malo. Sí. Y a lo que tú dices, que hay una cosa muy curiosa con respecto a las madreñas en Asturias y las albarcas en Cantabria. Las madreñas estaba considerado un calzado de trabajo, de estar en la cuadra, en el prado, y a nadie se le ocurría salir del pueblo con las albarcas. Hombre, si estaba muy embarrado, bajaban con las madreñas hasta donde fuese, allí se las escondían entre los matorrales, se ponían un zapatito y entraban en la villa o donde fuese. En Cantabria eso no existe, en Cantabria se lleva a gala el llevar las albarcas. Bueno, es que además hay albarcas que están hechas, bueno, de una manera preciosísima. La decoración de las zonas que hablábamos antes, tanto Asturias como Cantabria, la decoración que se hace en las madreñas y albarcas es auténticas maravillas, auténticas virguerías. Esa decoración se hace en la zona que se llama la capilla, que es la parte de arriba de la albarca. Del peine, digamos. La unión entre la capilla y el papo, que es la parte de adelante, esa parte abombada, se llama pico, que es, luego veremos que es la que hacen las diferencias aquí por la zona de Cantabria, que el sitio por donde se mete la zapatilla o el escarpín se llama la boca, y lo de dentro, la casa, que la parte de atrás de la parte del tacón de la albarca se llama el calcañar. Y que, bueno, luego tiene, pues eso, los tres tarugos que son intercambiables, que se solían hacer de madera de avellano. De avellano. Que es más dura que... Eso, y algunas veces de roble y tal, pero bueno, sobre todo sí, de avellano, porque cogían las varas, esas rectas de avellano, y ahí iban haciendo, cuando tenían tiempo los pastores, pues... Iban sacando ristras de tarugos. Que te quería comentar también antes, que hablando de esto, de lo de los resbalones y de la utilización... por los praos, que se me ha ido la idea. Como me has cortado varias veces. Bueno, pues nada. Ah, ya sé lo que te quería comentar. Que vamos a escuchar un tema de aquí, del territorio del oeste, que es la zona asturiana, que también tiene este tipo de calzado y lo llevan muy a gala. Y tú, como eres un poco de aquella zona, Tono, nos vas a hablar un poco las diferencias de... con las abarcas de aquí, las madreñas, las abarcas. Pero vamos a ver un poco... del grupo Giverdón, en el que toca nuestro amigo Dani García, de su CD Tamos Fartos, La Facienda, que empieza a hablar un poco, pues eso, de las albarcas, allí dicen las madreñas. Las madreñas. Yo soy de la zona de la A. Vamos a escucharlo, a ver si es con la A o con la E. voy facerte unes madreñes de tacón y que levanten, porque eres baja y alcances a los brazos de tu amante. ¿Ves cómo es en E, Tono? En la zona central es con la E, pero yo soy de la zona occidental y allí la E la usamos cuando la tenemos que usar, no al final de los plurales. De todas formas, comentarte nada, dos cosuncas de las madreñas. Como te decía antes, es un calzado que se tiene por trabajo. Las decoraciones, hay muchísimas variedades de decoraciones, muchísimos tipos también de madreñas. Y una cosa que no tienen, hay dos o tres tipos nada más que tienen tarugos. En cambio las albarcas en Cantabria, yo creo que todas tienen tarugos. Allí lo que están haciendo ahora mismo es, en vez de errarlas, es ponerle unos tacos de goma, porque siguen siendo bastante usadas y todavía tienen un precio que se puede utilizar. Sí, eso es. La verdad es que están también utilizando máquinas fresadoras y tal para hacerlas de una manera semi-artesanal. Lógicamente se nota en el precio y sigue siendo un calzado de uso diario, de trabajo. Sí. En Cantabria la verdad es que unas albarcas no es un calzado de diario. Con el precio que tienen es un calzado ya de lujo. Sí, pues suelen andar sobre los 100, 120 euros, sí, cuando sí. En Asturias, pues bueno, como se utiliza... Y bajo demanda, además. Sí, hay que llevar la madera, y ponerte la cola. Eso es. Y bueno, y sin embargo, en Asturias, como es un zapato de uso común, que precisamente su extensión, y era por eso, porque era barato, claro, la gente lo compraba barato. Y allí se hace de manera industrial y que suelen... ¿Por dónde? 20 euros. 20 euros son un par de... Claro, hombre, hay de todo. Hay gente que la sigue haciendo artesanalmente. Sí, que son más caras. Pero no mucho más caro, ¿eh? El que te lo haga artesanalmente un paisano, si quiere vender y competir con los otros, y eso es la ley de oferta y demanda, igual te cobra 30 euros, no te puede cobrar más. Ya. Porque si no llegas y compras una de otro de ahí. Bueno, al lado. Y como dice la canción que posteriormente escucharemos, hay un sitio en Cantabria que le llaman la flor de los albarqueros. De hacer buenas albarcas lleva Carmona a la fama, pero tampoco lo es menos de muchachas resaladas. Y a ver si es verdad eso. Hola, buenas tardes, Apa. Hola, ¿qué tal? ¿Es verdad esto que acabo de decir? Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Bueno, Aparicio Gómez, es nuestro enviado especial, el que tenemos en Carmona. Y vamos, que todo lo que nosotros no sabemos... Que es mucho. Lo suple con viada Aparicio. Bueno, lo primero, Apa, vamos a empezar por el principio de las albarcas. ¿Qué madera es la que más se utiliza? Pues la que más se utiliza es haya. Era la que más abundaba también antes, vamos. Uh-huh. Por las características, por la dureza y la ligereza. Aliso, uh-huh. Menos castaño y pino y roble, uh-huh. Cualquiera de las otras puede servir. Bueno, ¿y a qué se debe esa fama de los carmoniegos de hacer albarcas tan tan buenas? Porque en otros sitios también de Cantabria se hacen albarcas, en la zona de Cabuérniga, en la zona de Paz, pero no llegaron a tener la fama que tienen los albarqueros carmoniegos. ¿Por qué es eso, Apa? Pues la verdad es que no lo sé muy bien. ¿A vosotros qué os cuentan cuando va por ahí la gente a solicitar albarcas o ven albarcas de...? Bueno, vosotros las llamáis abarcas, sí, abarcas. Sin la L. ¿Qué os dicen? ¿Que están mejor talladas, que están mejor acabadas o qué suele comentar la gente? Sí, que la esencia principal de las abarcas es que el pie esté cómodo dentro, ¿no? Y en ese aspecto siempre se pone mucho interés. Muchas veces, pues de los muchos abarqueros que había algunos que por fuera, pues quizá fuesen más toscos trabajando, pero que luego las hacía muy bien por dentro. Que era lo principal. Hablábamos entonces, antes... Claro, esas abarcas siempre eran más apreciadas. Hablábamos antes, Apa, la gente ahí en Carmona sigue utilizando escarpín o utiliza zapatillas cuando calza las abarcas de diario. Sí, no, los hombres con escarpín, las mujeres no, hace muchos años que dejaron de utilizar escarpín. Son más pragmáticas. Pero los hombres sí, con escarpín. Se adapta mucho mejor el pie a ellas, sí. para poder caminar. Sí, porque al ser también... La zapatilla nunca ha gustado porque resultan muy pesadas al andar. Y se mueve, pesa demasiado. Se mueven más, ¿no? Porque al tener que hacerlo para la zapatilla que tiene la suela rígida y eso, se mueven más. Eso es. Bueno, estábamos comentando que, bueno, pues es un zapato que está desapareciendo, que ha sido muy utilizado precisamente por eso, pues por su precio y por sus características de aislamiento, de comodidad al andar, aunque mucha gente diga, ¿cómo van a ser cómodas unas albarcas? Pues sí que lo son cuando se sabe andar bien con ellas, pero lamentablemente nos estamos quedando sin lo principal, que son los albarqueros, porque ahora mismo en Carmona, ¿cuántos albarqueros hay? Van a hacerlas, hay varios, pero que se dediquen a ello, ahora mismo hay uno. Solo uno. Gente. Sí, fíjate. Que sepan, hay más gente que sabe hacerlas, pero no hace. Sí, es que no compensa mucho, la verdad. No es una cosa que sirva para oficio de... Hombre, para que una persona se dedique a... A 120 euros el par que hemos visto por ahí, yo creo que, bueno, no sé si voy a cambiar de oficio. Que fíjate, ya cambiarías de opinión cuando vieses lo que te cunde el trabajar la madera. Rodri es muy apañado, ¿eh? Coge la suela y enseguida en dos tajos la tiene marcada. Hombre, el primer tajo igual me llevo un dedo, pero otro no me llevo más. Bueno, es un poco broma. ¿Qué ibas a comentar? Pues de la fama de los albarqueros de Carmona, fíjate, en 1752, en el catastro del Marqués de la Ensenada, en Carmona había 83 vecinos y 30 se dedicaban al trabajo de la madera. Y de esos 30, 19 eran albarqueros. Uh-huh. Con que fíjate si tenía fama y tenía albarqueros Carmona. ¿Cómo es la forma ahí de las albarcas? De las albarcas de Carmona, ¿qué son? ¿Con pico? ¿Qué se diferencia de otro tipo de...? Sí, hombre, es muy difícil de explicar. A ver, intenta. Tú que tienes unas cuantas en tu colección. La barca carmuniega, por excelencia, es la de pico. La que tiene el pico más apuntado hacia arriba. Sí. La de mujer tiene más pico que la de hombre. El de hombre es un poco ligeramente redondeado. Y luego hay otro modelo que le llaman mochas, que también le dicen pastoras, que es una barca más parecida a la campurriana. Con el pico un poco torcido, quizás. Un poco pues para hombre o para mujer, según la decoración que le pusiesen, pues... Sí, las de mujer están más decoradas que las de los hombres, ¿no? Sí, suelen llevar más decoración. Había unas negras también... Que le llamaban de cura, ¿me suena a mí algo? Sí. ¿Y cómo son esas? Nada. Que eran iguales pero pintadas de negro. Vamos, dentro de la gama de colores que se podían tener luego, pues siempre las más lujosas, por decirlo de alguna manera, eran las negras. Más sobrias, y ¿no? Y el cura las calzaba negras, claro. Ya. Negras con las rayas en blanco. Se tallaba... La decoración a punta de navaja que resaltase ese dibujo. Quedaban las rayas blancas y claro, esas albarcas eran muy muy lucidas. ¿Qué has dicho con los colores que se pintaba? ¿Qué utilizaban? Porque a mí me suena que utilizaban los calostros, ¿no? Leche de vaca recién parida y no es aplicar la leche así sin más, simplemente esa leche había que dejarla pudrir dentro de una botella. Y luego coge un color como pardo, ¿no? Acercarla al fuego, que le decían tostar las abarcas. Y ahí ya, pues, al acercarlo al fuego se ponían como de un color castaño oscuro. Y luego ya, pues, era cuando le ponían los dibujos encima, claro. Ya. ¿Y eso se pintaba igual a...? Con aceite y pimentón también. Las ponían... ¿Qué quedaría? ¿Más rojo, no? Un tono como... No, es más bien un caoba, porque luego se oxida un poco y queda más oscuro. Rojas eran las que se tostaban con corteza de aliso. Tostar, decían a eso, a darle color o... a la madera. Ya. ¿Y a lo de sacar los dibujos, era pintarlas o era dibujarlas ahí en Carmona? No, pintarlas. Pintarlas, ¿verdad? Sí, pintar una barca es hacerle las incisiones con el cuchillo para que resalten luego los dibujos, claro. Oye, apa, ¿y qué es eso de los barajones o badajones? ¿Cómo los llamáis ahí? Sí, barajones. Barajones, decís. Sí, son como unos suplementos que se ponen cuando hay nieve. Y pues aquí en este caso pues es una tabla con tres agujeros donde se ponen los tres tarugos de la barca, se ata el barajón a la barca y luego ya es como una especie de raqueta. Comentar ahora lo de los barajones, una característica que tienen las abarcas de Liébana, allí tienen dos tipos, hay uno que le llaman de grano de garbanzo, la de garbanzo, porque tiene un pico justo arriba en lo que llamábamos antes la capilla, ¿no? Sí, sí, la capilla. Y a otras que tienen una forma más de pico. Y en el libro este de Fernando de Cantelli, sí, de Alfonso Fernández Cantelli, él baraja la posibilidad de que ese pico tenía una utilidad, que era sujetar las correas de los barajones. Y fíjate, se ha ido perdiendo, pero han mantenido... Uh-huh. Esa característica. Oye, apa, que vamos a poner un pequeño tema, sigue acompañándonos, que es del coro Ronda La Fuentona de Ruente, que mira, habla de tu tierra, de los mozos de Brañosera, que bueno, pues que habla también un poco ahí de albarcas y de bueno, lo que se hacía por aquí por Cantabria. Vamos a escucharles un poco. Los mozos de Brañosera ya no saben otra cosa. Por ahí una lectura de Manuel Llano, ¿no? Que otro carmuniego ilustre, igual que Apa, de su obra Brañaflor, ¿no? Sí, obra que publicó en 1931 y dentro de ella pues nos encontramos con un pequeño relato, una pequeña descripción de las albarcas, que resume muy bien, como no podía ser de otra manera, siendo Manuel Llano, pues todo esto que estamos comentando. Y que bueno, como sois paisanos, pues te lo vamos a dedicar, Apa. Me imagino que ya conozcas este texto de Manuel Llano, pero va para ti y para todos los calmoniegos y para todos los campurrianos. Dice así: albarcas pulidas de los mozos de Brañaflor, tan pintadas, tan señoras, hogal trocados en arte peregrino, con rayezuelas blancas en el bermeñón suave de la corteza de alisa, leve el pico, campantes los tarugos, refinados con filo de cristal, albarcas de pastor, anchas de panza, duras, llevaderas, que no pesan en las trochas, ni resbalan en las lastras, ni se dejan atrás en los atajos y en las pozas de los camberones amarillos, cautiverio apacible del escarpín de Sayal, caliente en su aspereza, sobre la mullida de heno que aún tiene esencias de manzanilla y flor de malva, albarcas del Ansar y de la ribera, del monte y del puerto, albarcas negras y blancas y coloradas, albarcas de abedul y de alisa, de haya y de nogal. Acicalás al amor de la lumbre mientras asoma verde y azul la picardía de las adivinanzas. Tienen adornos de la tierra, adornos dorados como la corteza de las tortas de parrilla, rayas negras, enérgicas, que forman arabescos y encajes, rectas, firmes, ondulaciones caprichosas, con temblores y devaneos de la navaja en la madera de raíz, en la madera de tronco, surcos y caminitos entrelazados, desde la casa al pico, pespuntes galanos, complicaciones inocentes de una geometría rústica. El albarquero enamorado traza en el leño después de labrar y pulir las ansias de su alma cautiva, pinta corazones y rosas y castañuelas y panderetas y cascabeles en las almadreñas de la moza bien amada. Un corazón muy grande y unas flores chiquitinas y unas guirnaldas y unas ramas y unos colorines picoteando las rosas del cortejador bienaventurado. Albarcas negras de cura rural que brillan en el pórtico, en la ringlera de la feligresía, ringlera demócrata, en que los tarugos del labrador infeliz ocupan las mismas losas que los del terrateniente acaudalado, de repletos desvanes. Albarcas de señorita remilgada, también negras, de líneas más suaves, más ligeras, más brillantes. Albarcas blancas, sin la color de la lisa, sencillas, pulcras, de hidalgo. Albarcas tostadas de mozo roncero, albarcas recias de pastor, albarcas con argolla y remiendos de lata en las hendiduras, albarcas de mozas con bordados y tarugo leve y motas a manera de recosido gentil. Industria y arte peregrino que tiene poesía, que tiene espíritu y colores y brotes de ingenio y características maravillosas de la habilidad campesina. Albarcas pulida de los mozos de Brañaflor, tan pintadas, tan señoras. Acicalás al amor de la lumbre, que decía Manuel Llano. Apa, andas por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Conocías el texto ya? Sí, lo conocía. Bueno, esto era pues lo que comentábamos un poco antes, las gilas que aprovechaban para pintar estas albarcas que dejaban primero apuntadas. Pero, ¿cuándo decidían ir los abarqueros a por la madera para las albarcas? Los abarqueros, pues, solían salir. Claro, ellos iban al monte y permanecían allí desde una semana a 15 o 20 días, en cuadrillas de 10, 12. Entonces, claro, como se iban a ausentar tanto tiempo, pues tenía que ser en una época donde no hiciese mucha falta dentro de la casa para las labores del campo, de sí, la hierba. Ya más bien hacia otoño, finales de otoño. Sí, es al principio del otoño y en primavera también. Una vez que ya se araban las tierras y demás, a partir de ahí ya entraban en acción la labor de las mujeres, entraban en acción ellas a sallar, a majar los cabones y demás, y claro, ellos ya quedaban más libres para eso. ¿Allí ya apuntaban alguna forma en la albarca o bajaban con los tacos directamente? No, simplemente las preparaban, le daban la forma, las vaciaban por dentro para aligerar el peso y Ya. Les daban una pequeña forma allí, sí, las trabajaban un poquito, pues, ¿no? Cuatro o cinco pares, y había quien hacía más incluso. Fíjate, dice que no es cinco un momio al día. Hacer... Espera, que está Rodri haciendo cuentas. Estoy aquí con la calculadora. No, hombre, pero luego, claro, esas abarcas están muy muy vastas. Sí, sí, ya. Forma. Luego, ¿dónde se acababan de trabajar? Esto venía, lo más tedioso venía después, que era acabarlas en casa, claro. Uh-huh. Dices que iban varios días, ¿iban muy lejos, a montes lejanos o eran montes...? Últimamente sí, ya tuvieron que ir muy lejos porque hacían verdaderas escabechinas en el monte cortando... cortando hayas, porque además, claro, para la barca hace falta la madera que sea de la base del árbol. Claro, hay que cortar el árbol entero. Los tiraban por el pie, un árbol entero. Y no, aprovechaban un poco, nada más. Abarcas entonces hasta la punta, da unas pocas allí abajo. ¿Y luego dónde las acababan de trabajar? ¿A la puerta de casa o...? Sí, en los portales, que la casa carmoniega, pues, vamos, normalmente todas tienen un portal amplio para... que siempre pues es lo que hemos visto, ¿no? Siempre trabajando ahí en los portales. Y luego también lo que eran ya las labores de tostar, de darles color, pues eso ya se podía hacer de noche, se ayudaban, se llamaban a grupos de, sobre todo gente joven, para pintar las abarcas de fulano, pues... ¿Y harían alguna que otra fila? Llamadas, sí, por la tarde llamaban y ya acudían allí todos a, por la noche, esa especie de fila. Se nos está yendo el tiempo, APA, nos queda ya muy poquito. Decir que actualmente quedan albarqueros en Cantabria, quedan en Puente Nansa, en Ruente, en Lameo, en Mazcuerras, en Torlavega, en Añada, en Mazandrero, Celis y, como no, en Carmona. Carmona, sí. Comentarte, los albarqueros carmuniegos salían luego a vender las albarcas o venía la gente a comprarlas allí, o era para el pueblo la producción. No, salía, hombre, había quien salía, pero a los pueblos de alrededor, y se vendían unas pocas. Cuando más albarcas produjeron, pues fue para almacenes que los encargaban, o almacenes, tiendas, el aldeano en Torrelavega. Incluso, mira, hace poco ha aparecido por ahí una factura de Laredo, de almacenes de tejidos viuda de E. Corral. Ah, claro, sí. En Laredo pone novedades y surtidos inmensos. Sí, Corral, acá hay rebellón. Encabezamiento, sí, sucursales en Santoña, Ampuero y Escalante. Y ahí esta mujer solicita a un barquero de Carmona 30, a ver, son unos... 36 sacos, 6 sacos de abarcas, cada saco de abarcas lleva 25 pares, o sea que son 150 pares de abarcas para Laredo. Sí, es que aquí ya hemos comentado que es que se utilizaban mucho aquí en Laredo las... Claro, las abarcas, pues parece ser que las utilizaban carmoniegas. Sí, pues mira tú por dónde. Hombre, no era la de pico que se conoce por carmoniega, la que hacían así para la venta ya últimamente, que pedían muchos pares de abarcas. Ya hacían una que le llamaban del picón, que era más, un poco más tosca, más rápida de hacer, y nada, y las pagaban pues a nada, a 2 pesetas el saco pagaban. A 2 pesetas en los años 30, en el año 34 concretamente. Era cuando se podía calzar albarcas, claro. Ahora para calzar albarcas hay que ser rico. 25 pares de albarcas... 2 pesetas. A ver, APA, a ver si sabes esto. Es una adivinanza que he puesto antes, que dice: dos señoritas detrás de la puerta están esperando a que se lo metan. ¿Qué puede ser? Las abarcas. Muy bien. Por supuesto, bueno, pues, muy claro. Mira, como no haya llamado... parecido, pero... ¿Sabes otro Vamos, parecido? A ver. Señoritas, son viejas. A ver, se dice: muchas viejas a la puerta y todas con la boca abierta. Sí, señores, se le tenía yo también apuntado. Había otro también de viejos... No lo digas, les censuro, por favor. No, que tenemos mucha gente pequeña escuchándonos también y no quiero que le digas. Ah, vale. Pues decir que este programa se repite el domingo 27 de mayo y volvemos dentro de 15 días, el día 5 de junio. El 5 de junio a las 8:30, más o menos, porque hoy hemos entrado un poquito más tarde. Y vamos a hablar de la parte más importante del cuerpo humano. humano. Es decir, que vamos a hablar de las manos. Fíjate si son importantes que ya en el propio cuerpo humano es humano. La mano pegada a una U. Bueno, pues en esta ocasión hemos estado hablando de elementos que se introducen en las extremidades inferiores, en los pies, como son las albarcas, pero nos vamos a pasar a las extremidades superiores, a las manos. ¿Qué hacemos con las manos tradicionalmente? Pues ¿qué labores, cosas, qué saludos, qué simbologías? Bueno, pues todo, de todo eso hablaremos el próximo 5 de junio. Apa, que muchas gracias por participar en la gila, que a ver si alguna vez tenemos la suerte de tenerte aquí en vivo y en directo, y que nada, que agradecidos de que hayas estado aquí este tiempo con nosotros y nos hayas aclarado esas cosas que teníamos un poco más pendientes de las albarcas o abarcas que decís ahí en tu pueblo. Muy bien, gracias a vosotros. Nada, hombre. Un saludo, Apa. Hasta la próxima. Pues nosotros nos vamos con el grupo Voces Peña Sagra y que nos van a cantar una canción. Oye, las músicas han sido todas muy de la tierra. Que además te la envía un amigo. Me la ha mandado y además mucha información. Sí. Marco. Uh-huh. Marco. Y se me ha olvidado el apellido. A mí también. Algo Bárcena. Sí. Ay, qué desastre. No, pero no es Marco Bárcena. No, Marcos no, Bárcena, no. El... Bueno. Es de Torlavega, ex componente de Atlántica, componente actual, bueno, se me ha olvidado el apellido, discúlpame, Marco. Pues me ha mandado esta canción y además muchísima información de las albarcas, entre la información, pues todos, sí, los artesanos que hay en la introducción que has hecho tú, has hablado de todos los, de las publicaciones que conocemos, de los libros que podéis consultar si estáis interesados con este tema. Pues vamos a oír a Voces Peña Sagra con ese tema de las albarcas. Hasta dentro de 15 días. Hasta siempre. Nombre en el calcañar.